Madre Maravillas nunca regateó ningún sacrificio cuando era necesario para el bien de la orden. Así, en 1954, fue requerida para ayudar a las carmelitas descalzas de Cuenca, Ecuador, y allí fueron tres de sus monjas. Igualmente, restauró los carmelos de El Escorial, donde ella había entrado carmelita, y la Encarnación de Ávila, monasterio en que vivió Santa Teresa durante tantos años. También, en 1960, construyó para los padres carmelitas descalzos un convento con su iglesia en Talavera de la Reina, Toledo. Ayudó y alentó con amor de madre los conventos fundados por ella. Su caridad se extendía también a todos los otros carmelos que se lo pedían. Esta caridad y amor al prójimo, fruto de su amor de Dios, le hizo realizar una gran labor social, sólida y duradera, sin menoscabar su vocación de carmelita descalza. No se contentaba con la limosna material, sino que fomentó cuanto pudo la promoción intelectual y moral de niños y jóvenes. Construyó escuelas, una residencia para empleadas y otra para señoras mayores, viviendas, una casa para religiosas enfermas, ayudó en la restauración de iglesias, etc. Me costaba empezar a ocuparme de las cosas de la vida, pero por otra parte, sentía como necesidad de ejercitar la caridad, aunque sea en pequeñeces, para probarle a él el amor y en hacer, aun en estas cosas exteriores que tanto cansan, lo que pueda ser agradable a las hermanas. Apoyó toda obra buena y tendió la mano a los que pasaban a su lado, aunque se tratase de personas desconocidas. Con toda verdad se le pueden aplicar a la Madre Maravillas estas palabras de la Santa de Ávila que parecen escritas para ella. Los que de veras aman a Dios, todo lo bueno aman, todo lo bueno quieren, todo lo bueno favorecen. Todo lo bueno loan, con los buenos se juntan siempre y los favorecen y defienden. No aman sino verdades, y cosa que sea digna de amar. Santa Teresa, con su agudo entendimiento, intuyó los bienes que el trabajo puede aportar a la vida contemplativa siempre que éste no quite la primacía a la oración y a la vida interior. La Madre Maravillas, con esa audaz mezcla de espíritu sobrenatural y sentido práctico, tan característico suyo, fue dejando en cada una de sus fundaciones un trabajo que sirviera para el sustento de la comunidad. Podríamos citar, por ejemplo, los telares, la fabricación de imágenes religiosas y otras labores de artesanía. En la Aldehuela estableció la elaboración de rosarios de pétalos de rosas y dio trabajo a muchos carmelos que se lo pedían, consiguiendo así un doble fin: el trabajo y la ayuda mutua de la que habla el Concilio Vaticano II. A propósito del trabajo escribió: da una devoción este trabajar como los pobres, como lo que somos nosotras, por la misericordia de Dios. Es que trabajar para ganarse la vida es dulcísimo para el alma, aunque durillo para el tonto del cuerpo. Según el testimonio de un religioso de gran autoridad en la materia, la Madre Maravillas fue la mejor, la más valiente y sabia intérprete del Concilio Vaticano II. La madre, en varias de sus cartas, habla con gran gozo del concilio. En una de ellas, dirigida a una carmelita, escribe: me figuro estarán entusiasmadas con el concilio. ¡Qué hermosura y qué felicidad ser hijas de la Iglesia! Su santidad, qué santo también tan encantador. ¿Cuántas gracias tenemos que dar a Dios de habérnoslo dado en estos tiempos? Por eso, siguiendo las instrucciones del documento Perfecte Caritatis. En diciembre de 1972, la madre formó la Asociación de Santa Teresa, siendo la primera constituida canónicamente dentro de la Orden del Carmen en España. El objetivo de esta unión es el de conservar el legado de Santa Teresa con la mayor fidelidad posible y el de la ayuda entre los carmelos, no solo entre los fundados por la Madre Maravillas, sino de todos aquellos que con el paso del tiempo se han ido adhiriendo a la asociación. Espíritu abierto a todo lo bueno, no rechazó lo nuevo por nuevo, ni se aferró a lo antiguo por antiguo, sino que supo escoger de lo uno y lo otro todo aquello que podía convenir a la buena marcha de los conventos, sin que supusiera debilitar ni la clausura ni el espíritu de austeridad y pobreza que Santa Teresa quiso para sus monjas. No queremos cambiar nada de lo que nuestra Santa Madre nos dejó tan admirablemente dispuesto, procurando mucho, desde luego, la reforma interior para vivir cada día nuestra vida de verdaderas carmelitas descalzas, como lo desea y nos lo pide el Concilio. La Madre Maravillas estaba dotada de un exquisito don de gentes y de una profunda inteligencia, cultivada por la educación que había recibido y por el ambiente familiar. Brilló especialmente en ella la virtud de la humildad, de tal manera que jamás se vio en su trato el menor rastro de afectación. Deseosa de permanecer siempre en la sombra, no daba su opinión si no se le pedían. Poseyó como nadie la rara ciencia de borrarse para hacer resaltar las virtudes y méritos de los demás. Era indiferente a las alabanzas y a los desprecios. Muy por encima de cuanto pueda sentir el corazón, está el dar al Señor todo cuanto pueda agradarle. Lo que pedía a sus monjas, ella era la primera en hacerlo. Por eso era obedecida sin mandar. Fue venerada y amada por todas sus hijas y por aquellos que la trataron. Se podría pensar que, al verla así tan amada y venerada, no se cumplió en ella aquel dicho popular: sin cruz no hay gloria ninguna, ni santo sin cruz alguna. Pero no fue así, sino que su total olvido propio y su gran caridad le hacían sobrellevar los sufrimientos y penas interiores, que fueron muchos y muy grandes, sin ponderarlos, sin darles importancia y, sobre todo, sin hacer sufrir jamás a quienes la rodeaban. Así entendía la madre el sufrimiento. El Señor nos ha dado para sufrir por Él solo unos años, por muchos que sean, y para gozar de Él una eternidad que nunca, nunca se acaba. Con el paso de los años, su salud se fue deteriorando poco a poco. Su vida de penitencia, su austeridad y sus muchos trabajos fueron mermando sus fuerzas. El 27 de octubre de 1972 sufrió un paro cardíaco del que se repuso, pero que dejó en su organismo una huella imborrable. El miércoles 11 de diciembre de 1974, a las 4 y 20 de la tarde, moría la Madre Maravillas de Jesús en su Carmelo de la Aldehuela. Toda la comunidad estaba junto a ella, acompañándola en este supremo momento. La enfermera, que le tenía cogido el pulso, dijo: «Ahora». Las monjas se pusieron en pie. La madre respiró tres veces, de forma entrecortada, y entregó su alma al Padre. Amen. su muerte como su vida, fue la de una carmelita perfecta. ¿Qué será cuando por fin se suelten los lazos que sujetan al alma a esta vida y caiga en los brazos amorosísimos de nuestro Dios? Volar a nuestra patria verdadera, acabarse ya ese tiempo de prueba, ver el rostro desconocido llamado de Cristo. ¿Qué será? ¿Qué será cuando yo me muera? ¿Cómo será mi encuentro con el Señor? Si por un milagro de su infinita misericordia no le pierdo para siempre, qué pena no haberle amado y que ya no pueda crecer el amor. Había pedido perdón a todas sus hijas por los malos ejemplos que creía haberles dado, y según es costumbre en el Carmelo, pidió de limosna un hábito para enterrarse. Ofreció su vida por la Iglesia, por el Papa y por la Orden del Carmen. Extenderse la noticia de su muerte, el comentario de las gentes fue unánime. Ha muerto una santa. Su cuerpo se expuso en el coro, como es costumbre, y durante toda la tarde del día 11 y la mañana del 12, una multitud numerosísima desfiló por delante de la reja, rezando con gran fervor. Tras la misa de funeral tendría que haberse producido el entierro, pero hubo de suspenderse al comprobar los médicos que el cuerpo de la madre no presentaba señal alguna de rigidez. Mientras, muchas personas de las allí presentes pedían a las monjas que pasasen por el cuerpo de la Madre Maravillas gran cantidad de objetos piadosos. Al día siguiente fue llamado un médico forense que se reunió con otros doctores. Comprobaron, tras un minucioso reconocimiento, que la flexibilidad y frescura del cadáver eran aún mayores que la víspera y que el cuerpo desprendía un profundo olor a nardos que se percibía hasta en la iglesia. El entierro tuvo lugar el 13 de diciembre en el cementerio del convento de la Aldehuela, situado en un extremo de la huerta. El 22 de enero de 1981 se inició su proceso de canonización y en noviembre de este mismo año sus restos mortales se trasladaron a la capilla conventual para satisfacer la devoción de los innumerables fieles que acuden a ella en busca de ayuda espiritual o material o para agradecer favores atribuidos a su intercesión. Desde la muerte de la Madre Maravillas hasta la fecha, llegan cada día al Carmelo de la Aldehuela cientos de cartas de personas, jóvenes o mayores, que atribuyen a la ayuda e intercesión de la Madre la solución de problemas casi imposibles de resolver o la curación de enfermedades aparentemente incurables. La fama de esta monja, que siempre soñó con dedicar su vida a tratar de amores con el Rey del Cielo, desde el rinconcito de su pobre y humilde celda del Carmelo, crece con el paso del tiempo. Su secreto no es haber inventado ni fundado nada nuevo, sino el de haber sido hija fidelísima de Santa Teresa de Jesús. Siguiendo el camino que trazó la Santa Abulense, solamente restauró lo que el paso del tiempo, con el correr de los siglos, pudo haber deteriorado. Por eso se la ha llamado con acierto la Santa Teresa del siglo XX. La verdadera santidad no es más que vivir la verdad de nuestro Dios y su amor.